Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La quinta edición del Festival Tango Nuestro por el Mundo se realizará el viernes 29 de mayo a partir de las 20 horas en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo de esa institución. El espectáculo se contará con la participación de artistas argentinos y ecuatorianos, contempla la presentación de un set de música y danza de nuestro país, cuyo propósito es rescatar el pasillo como un ritmo dancístico. Internacionales. Lima. La obra de teatro Nosotros, los burócratas, de la dramaturga peruana Delfina Paredes, se estrenó el domingo en Lima, luego de 35 años de ser premiada. La pieza fue galardonada en 1980 con el primer puesto del Concurso Nacional de Obras de Teatro. No obstante, lo auspicioso del galardón, la pieza nunca pasó del papel a la escena. El director teatral Martín Velázquez, nieto de Paredes, decidió poner en escena la obra. En la pieza se narra la angustia de un grupo de empleados públicos ante el rumor de un despido masivo. Según Paredes, aún persisten en la vida diaria algunos de los estereotipos de esos años, como por ejemplo el sobón, el don Juan o la hija de papá. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.